eyes are blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck. Comienza Sexto Continente. Dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, vamos a realizar este programa de Sexto Continente que hacemos los lunes de 8 a 9 de la mañana. Yo me imagino que cuando han escuchado la sintonía, alguno habrá dicho, pues esto no es Sexto Continente, nos hemos equivocado, me habré equivocado de dial. Bueno, pues tenemos hoy, estrenamos pues esta nueva melodía de entrada, porque también... parece que forma parte de Sexto Continente, pues el estar navegando y el estar también renovándonos. Y de vez en cuando renovamos también esta entrada, esta entradilla. Esta música elegida para esta nueva entrada del programa es de Beautiful Day, de U2, Un día hermoso, tiene como título, y comienza diciendo que el corazón es una flor abriéndose con fuerza a través del suelo pedregoso. Nuestro corazón se quiere abrir, quiere mostrar lo que Dios ha sembrado dentro de nosotros en medio de un suelo pedregoso, pero estamos llamados a dar gloria a Dios, a no quedarnos encerrados, a ser como esa semilla de mostaza que dice el Evangelio, que siendo muy pequeña, sin embargo, crece y se abre y se hace como un gran árbol. Vamos a, por lo tanto, a continuar en esta navegación en el Sexto Continente, ahora con esta nueva entradilla del programa, esta nueva sintonía con la que comenzaremos pues durante una temporada, por lo menos. Bueno, pues, dicho esto, vamos a hacer esta primera parte. Sabéis que el programa es Sexto Continente, lo digo porque siempre habrá nuevos oyentes que se van aproximando a él. Lo hacemos en interacción a través de las redes sociales, con la cuenta en Twitter, arroba obispo Munilla, con el muro de Facebook, que está en nombre de José Ignacio Munilla, y con el correo electrónico, en el cual recibimos pues, muchas preguntas vuestras, el correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es. Bueno, pues en esta selección que hemos hecho de las preguntas para el día de hoy, Joly, desde la emisora desde Madrid, nos va a ir planteando unas cuantas, y en este primer momento del programa tenemos la respuesta a vuestras cuestiones presentadas. Adelante, Joly. Pues ha preguntado Ángel Encinas, dice, tengo una pregunta que puede parecer que la hago por ridiculizar la religión, pero no es así, por favor, no lo entienda así. Es solo que es una pregunta que de alguna manera resulta lógica e incluso a veces está en el colectivo inconsciente de la sociedad. Si Dios creó el mundo, ¿quién creó a Dios? Muchas gracias, monseñor. Bueno, esa pregunta, por supuesto, Ángel, que no tengas apuro de preguntar pensando que a ver si va a parecer que soy poco respetuoso. No, yo creo que toda pregunta hecha con el deseo, ¿no?, de buscar la verdad, pues bienvenida sea. Esa pregunta es frecuente. Yo recuerdo también que siendo un chavalillo, un adolescente, era una pregunta que me venía con frecuencia. A ver, si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? Bueno, pues, ¿qué hay detrás de esa pregunta? Detrás de esa pregunta hay una dificultad muy seria que tenemos nosotros de hablar, de pensar en Dios. Tenemos una dificultad muy grande porque, claro, nosotros pensamos y reflexionamos desde la situación en la que estamos, y nosotros estamos en el espacio y en el tiempo. O sea, Dios al crear el mundo crea el espacio y el tiempo. Dios está fuera del espacio y del tiempo. El espacio y el tiempo son una creación de Dios. Es como si uno dijese, a ver, ¿Dios qué es? ¿Grande o pequeño? A ver, Dios no es ni grande ni pequeño. Dios no ocupa lugar, ¿eh? No ocupa lugar. ¿Dios cuántos metros cuadrados o metros cúbicos necesita de para poder estar presente? A ver, esa es una pregunta mal hecha, porque Dios está fuera del espacio, ¿eh? No ocupa lugar. Es más, el espacio ha sido una criatura suya. ¿Dios qué es? ¿Viejo o joven? Dios ni es viejo ni es joven. Está fuera del espacio, o sea, fuera del tiempo. El tiempo es una criatura suya. Él está fuera del tiempo. Claro, el problema que tenemos es que al hablar de Dios, ahora inevitablemente estamos hablando de Dios desde nuestras categorías de espacio y tiempo, y claro, y por eso tenemos un problema, ¿no? Y el problema uno dice, bueno, entonces, ¿a Dios quién le ha hecho? Es que decir la pregunta, ¿quién le ha hecho a Dios? La pregunta está mal hecha. Está mal hecha porque es pensar que Dios está dentro del tiempo. Y antes de Dios, no, es que Dios no está en el tiempo. Dios creó el tiempo. Dios es eterno. Dios es eterno. Y Él creó el tiempo. En Dios no hay antes y después, como hay en nosotros. Ni hay un antes y un después. No, en Dios no hay ni antes ni después, porque es eterno. Bueno, en resumen, que esa pregunta es recurrente, pero en realidad es una pregunta que está mal hecha, porque es proyectarle a Dios las categorías espaciotemporales en las que vivimos nosotros. Dios es eterno, no hay antes de Dios, no hay antes de Dios, o sea, Dios es eterno, ¿eh? Igual que sería absurdo decir cuánto espacio ocupa Dios, pues también es absurdo decir y antes o después de Dios qué es lo que hay, ¿no? Para intentar, como tenemos un problema, y el problema que tenemos es que, claro, que nosotros muchas veces las cosas, más que razonarlas, las imaginamos, y la imaginación nos juega malas pasadas. Por eso suele ayudar alguna pequeña imagen, ¿no? Para que esto no sea demasiado abstracto. Y la imagen es lo siguiente, ¿no? A la hora de representar a Dios, quizás es más correcto presentarle a Dios como un punto. Como un punto. Y nosotros somos como una línea. Una línea tiene un comienzo, ¿no? Y una línea tiene un antes y un después. Este punto está al principio de la línea, este punto está a la mitad de la línea. O sea, una línea tiene una continuidad que tiene un antes y un después, pero Dios más que una línea es un punto. Y el punto, o sea, Dios es, dice la definición de Boecio de eternidad, es la perfecta posesión en un punto de todo, de todo el tiempo y de toda la eternidad, en un punto está perfectamente poseído. Bueno, es hermoso, también es impresionante, ¿no? Pues comprobar cómo la inmensidad de Dios, pues es que no nos cabe en nuestra mente, ¿no? Somos criaturas suyas y obviamente estamos llamados a pensar de nuestro Creador, pero, bueno, pues no cabe en nuestra pequeña cabecita. Adelante con el siguiente oyente. Rafa de Melilla pregunta, en los evangelios se nos presenta un Jesucristo que denuncia a los falsos religiosos, aquellos hipócritas que rezan a la vista de todos, pero que internamente solo desean satisfacer sus intereses personales. Por el contrario, Cristo parece observar en muchos casos una enorme comprensión frente a los paganos, como es el caso del centurión romano, de quien dijo que no había encontrado una fe como la suya en Israel. Mi pregunta es la siguiente. ¿No cree que la Iglesia actual ha perdido un poco esa vocación evangélica de denunciar más a los hipócritas que dicen falsamente profesar el cristianismo que a unos ateos o pertenecientes a otras religiones? Bueno, yo creo que cuando hacemos un diagnóstico de la realidad, y en este caso de cómo predica la Iglesia, yo creo que hay que distinguir entre un diagnóstico que parte de una experiencia contrastada o del diagnóstico que parte de los tópicos. Yo creo que, con todo mi respeto, Rafa, eso de que la Iglesia, cuando predica, está siempre acusando a los ateos y está acusando a los paganos y está acusando a los miembros de otras religiones, y que la Iglesia en su predicación nunca denuncia pues en nuestras propias hipocresías y nuestras propias contradicciones de los católicos, etcétera. O sea, ese diagnóstico yo creo que parte de un tópico, es una caricatura. A ver, lo dejo en manos de los oyentes. no lo dejo en manos de los oyentes. Generalmente, ¿qué tipo de predicaciones escuchamos? Vamos a la iglesia, generalmente, porque obviamente, pues hombre, habrá una gran diversidad, pero yo estoy convencido de que la mayoría de las predicaciones que escuchamos, pues el sacerdote no se suele dedicar desde el púlpito a meterse con los paganos y con los ateos, o sea, más bien, yo estoy convencido que el sacerdote lo que hace es, desde la palabra de Dios, generalmente pedir nuestra coherencia, nuestra conversión, también poner encima de la mesa nuestras contradicciones, el hecho de que seguimos al Señor pero tenemos falsos dioses, como es el dinero, o sea, yo creo que la gran mayoría de las predicaciones, no es verdad que utilicen la palabra de la Iglesia para hablar de los malos que son los que están fuera y nosotros somos los buenos. A mí me parece que eso se dice mucho, pero es un tópico. La realidad es que la predicación de la Iglesia generalmente está centrada en la llamada a nuestra propia conversión. Bueno, por eso yo digo que es curioso, porque muchas veces se habla de la Iglesia desde tópicos de los años 40. Que, por cierto, no sé cómo serían los años 40, que igual también yo he hablado desde una falsa concepción sin haberla contrastado. Es muy posible tal contradicción. Bien, vamos adelante con la siguiente pregunta. María, desde San Sebastián, pregunta. Mi pregunta es la siguiente. Si el Señor nos manda un ángel custodio para que nos guíe y sea nuestro compañero de viaje, nuestro consejero, nuestro defensor, al cual debemos de obedecer y no ser rebelde, ¿qué pasa con los que son ateos o con los que no practican el bien? ¿Tienen estas personas un ángel custodio o le han echado con la manera que van por la vida? Muchas gracias y que el Señor le bendiga. Bueno, vamos a ver, nuestra fe nos habla de la existencia de los ángeles custodios, y los ángeles custodios nos acompañan, son una especie de, una muestra de la misericordia de Dios que camina junto a nosotros, ¿no? Los ángeles custodios están únicamente acompañando a los que son bautizados, no, acompañan a todos. Los ángeles custodios acompañan únicamente a los que están en gracia de Dios y los que están en pecado no tienen ángel custodio, no. Los ángeles custodios nosotros creemos que nos acompañan a todos. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, ¿no? Y su lluvia también la hace caer sobre todos nosotros incondicionalmente. También así, sus ángeles custodios nos acompañan a todos. Por lo tanto, la doctrina de la inhabitación de la Santísima Trinidad en nosotros, es verdad que la inhabitación de la Santísima Trinidad, pues la perdemos cuando no vivimos en gracia de Dios. El que no vive en gracia de Dios, esa presencia especial que tiene por la inhabitación de la Santísima Trinidad en él, pues de alguna manera, como dice María, está espantada. O sea, nuestro propio pecado, ese estado de pecado, impide, ¿no?, esa presencia de Dios en nosotros. Pero no quiere decir que la gracia de Dios deje de actuar en el que está en pecado mortal. De hecho, esa presencia del ángel custodio junto a él es una llamada a volver a la gracia de Dios, es una llamada a volver a la conversión. Se distingue la teología de la gracia entre la gracia habitual y la gracia actual. Pues quien está en estado de pecado mortal y no tiene esa inhabitación, no tiene la gracia habitual, pero sí tiene gracias actuales, es decir, llamadas de Dios que le llaman a salir de ese estado, a no quedarse caído, ¿no? Y sin duda alguna, yo me imagino, ¿no?, conociendo el corazón misericordioso de Dios, que el primer cometido del ángel custodio es la llamada a la conversión. Nosotros muchas veces nos solemos recurrir al ángel custodio, pues pensando especialmente que nos custodie de los peligros físicos, ¿no? Pues en los viajes, etcétera, etcétera. Pero estoy convencido de que el ángel custodio, su principal quehacer, mucho más que conducirnos pues en los viajes, etcétera, etcétera, yo creo que será el llamarnos a la conversión y el arrancarnos de nuestro estado de mediocridad, El primer cometido del ángel custodio es custodiarnos frente a la frente a la tentación de la mediocridad, frente a la tentación de quedarnos caídos en el pecado, encomendémonos a Él, a nuestro ángel custodio. Adelante, Yoli, con la siguiente pregunta. Carlos nos pregunta: no entiendo lo que le he escuchado a usted referente a que para la procreación sea esencial un acto de amor entre hombre y mujer. Entiendo que estemos en contra de la fecundación in vitro por el hecho de la manipulación de embriones y los abortos que se provocan, pero si se estuviera completamente seguro que en esa manipulación no se atentase contra la vida de los embriones, lo vería lícito. Por poner un ejemplo, ¿qué acto de amor hay en la concepción de una vida en un prostíbulo? Desde mi punto de vista, es más padre el que cría que el que engendra. En resumen, que yo no rechazaría la fecundación in vitro por el hecho que se conciba sin el acto sexual, sino exclusivamente por el hecho de que se manipule la vida. Le escucho en Sexto Continente y rezo por usted para que Dios le conserve siempre esa lucidez de ideas y nos transmita la palabra tal y como lo está haciendo. Un abrazo. Bueno, Carlos, vamos a ver. La doctrina de la Iglesia Católica habla, ¿no?, explícitamente de los motivos por los cuales, digamos, la procreación asistida tiene su inmoralidad, ¿no?, y qué se entiende por procreación asistida inmoralmente. Precisamente, bueno, yo creo que hay una cosa que tú entiendes bien y por lo tanto no hace falta que yo me prodigue más en ella, que una razón, ¿no?, pues por la que la fecundación in vitro, por poner un ejemplo, dentro de procreación asistida, es inmoral, pues es el hecho de que supone la manipulación de embriones y que se pierden muchas vidas humanas en estado embrionario en esa fecundación in vitro. Para que un embrión sea viable, muchos han quedado por el camino. Bueno, eso lo entiendes claramente y no vamos a insistir más. Pero además de ello, hay también una razón más de tipo antropológico. Si precisamente Humanevite decía que uno de los motivos, ¿no?, de la inmoralidad, de la anticoncepción, era la pretensión de separar el acto de amor de su fecundidad. O sea, es decir, porque una cosa es, ¿no?, o sea, es decir, quitarle a la expresión sexual, a la expresión del acto de amor, quitarle la apertura a la vida. Ese era el motivo sustancial por el que Humanevite proclama la inmoralidad de la anticoncepción. Bueno, pues en la procreación asistida pasa lo contrario, que es el decir, si la anticoncepción, yo busco el acto de amor, pero separado, separado de la procreación, aquí busco la procreación separado del acto de amor. Y es que Dios, que es amor, ha querido que la manera en la que un hombre sea concebido sea un acto de amor. Es algo lógico, algo coherente. Dios ha manifestado que un hombre es querido, no es fabricado. Es engendrado, no es fabricado. Y la diferencia entre que algo sea fabricado o sea engendrado está en un acto de amor. Los argumentos que tú pones, que imagínate pues que alguien sea concebido pues en un acto sexual que tiene poco de amor y que es una violación, o que en un prostíbulo, bueno, eso lógicamente también es inmoral, pero eso no quita el argumento que yo estoy diciendo. Claro que también existe una inmoralidad en que un acto sexual no sea un acto de amor, sino sea un acto de violencia, pero eso, entiéndeme, que es un argumento que distorsiona, bueno, que se va un poco por otro camino, no ilumina el tema del que estamos hablando, O sea, es decir, que si inmoral es, que lo decía Humanevite, buscar el acto de amor cerrados a la transmisión de la vida, también inmoral es buscar la vida al margen del acto de amor. Por eso, por ejemplo, lo que la Iglesia discierne en la procreación asistida, entiende como moral un tipo de intervenciones en las que médicamente se ayuda que después del acto sexual, después del acto de amor, se ayude médicamente a que ese acto sea fecundo, porque existe algún tipo, ¿no?, de técnica que ayuda a que el acto sexual realizado naturalmente y por amor después tenga una ayuda médica para que esos espermatozoides pues puedan llegar, ¿no?, a realizar esa fecundación. Eso es correcto moralmente, pero no la sustitución del acto sexual. Nosotros no estamos aquí por casualidad, somos queridos por Dios. y ese haber sido queridos explícitamente por Dios se manifiesta en la manera en la que somos engendrados en esta vida. Adelante con la siguiente pregunta, Yoli. Juan Francisco nos pregunta: estimado monseñor, escuché su programa anterior y se me plantea el siguiente problema. Siempre he votado al mal menor, porque un católico no tiene otra opción, según mi opinión. Si no voto al mal menor, beneficio al mal mayor. El mal mayor es todavía peor, ya que está empeñado en hacer desaparecer a Dios de todos los campos de la existencia humana, empezando por la escuela. Es un dilema horrible que no me deja descansar. Gracias por su orientación y reciba un saludo. En efecto, yo creo que es un dilema horrible y el demonio se tiene que estar frotando las manos, ¿eh? Cuando le escucha a un católico decir: yo siempre he votado al mal menor porque no hay otra opción. Bueno, es que, claro, no hay otra opción pues porque no confiamos en la gracia de Dios y porque no somos coherentes con la llamada al Señor a santificar el mundo. Es que el Señor ha entregado su vida por nuestra santificación y por la santificación del mundo, por la instauración del reino de Dios. Es que nosotros no estamos llamados únicamente a ver si me santifico yo en medio de este mundo podrido. No, esa no es la visión cristiana de la vida. No es a ver si me santifico yo en medio de un mundo podrido. No. O sea, yo me santifico al mismo tiempo que lucho y hago todo lo que esté en mi mano por la instauración del reino de Dios. Por eso de que no hay más remedio que el mal menor, no, eso no es la doctrina cristiana. Y es que me da miedo, porque claro, si no apoyo al mal menor, todavía va a ganar un mal mayor. Bueno, es que esta es una trampa mortal. Es que no confiamos en el Señor de la historia, es que no confiamos en Jesucristo. Es que claro, ¿quién se lanza, no? ¿Quiénes quieren lanzarse y ponerse en manos del Señor para decir: Señor, aquí me tienes como instrumento tuyo para la instauración del reino de Dios? Y si da vértigo, que lo dé, y si tenemos que pasar una especie de apuro, lo pasaremos. Él es el Señor de la historia, Él conduce los hilos. Claro, pues si no estamos absolutamente... Es que no tenemos confianza en Dios con ese tipo de planteamientos. Y vamos a decir una cosa, es que por este camino hemos ido a donde hemos ido. Hemos ido de mal en peor. Es que por el camino del mal menor, al final se llega al mal mayor. Es que el argumento del mal menor, para que sea de recibo, tiene que ser algo excepcional y transitorio totalmente. Pero es que aquí parece que hemos hecho del mal menor, bueno, pues hemos hecho nuestra forma de presencia en la vida pública. ¿Cuál es la forma de presencia de un católico en la vida pública? ¿El mal menor? No puede ser. O sea, luego... Yo entiendo que hay muchas personas, ¿no?, que se están planteando esto en estos momentos, ¿no? Pero Jesucristo no dio su vida por el mal menor. Jesucristo dio su vida por el bien. Por el bien posible. Que al final el bien posible tiene que estar abierto a la santidad, ¿no? Creo que tenemos que confiar en la acción del Espíritu entre nosotros. Adelante con la última de las preguntas. Guillermo nos comparte: estamos a punto de comenzar el año teresiano y observo que en algunos ambientes eclesiales no se termina de entender el sentido de la vida contemplativa. Enseguida te saltan con la crítica de que mejor sería que las monjas de clausura saliesen a la calle a hacer el bien. ¿Cómo explicar el inmenso sacrificio que las almas contemplativas hacen por nosotros? Bueno, igual también, Guillermo, te advierto que esta pregunta última que haces, pues igual habría que matizarla. ¿Cómo explicar el inmenso sacrificio que las almas contemplativas hacen por nosotros? Igual habría que comenzar diciendo que antes de... Yo no niego, ¿no?, que sea un gran sacrificio, pero es un gran don. Es un gran don, ¿eh? Quizás antes de subrayar el sacrificio tan grande que hace un alma contemplativa, también yo creo que hay que subrayar cómo Dios le ha dado un don muy grande. Eso que nosotros decimos: jo, qué renuncia tan grande, tú. Es que es una renuncia pues impresionante, ¿no? Renunciar pues no solo a formar una familia, no solo a tal, sino a incluso a tener una libertad física de moverse, y a estar encerrado entre unos muros, etcétera, ¿no? Bueno, es que lo primero que teníamos que decir es que cuando Dios elige un alma, la hace feliz. O sea, antes que subrayar el sacrificio, hay que también subrayar el don. Dios, Dios elige y nos hace felices a cada uno de una manera. Es que tenemos que creer que es Dios el que da las vocaciones, ¿me explico? Es que si no, todo esto es muy pelagiano. Porque es que sería, ¿tú por qué haces esto? ¿Por qué no sirves mejor? Es que es Dios el que da las vocaciones. Pero ¿quién eres tú para decirme a mí o para decirte a ti mismo o al otro a qué estás llamado en esta vida? Es que en esta vida nosotros somos descubridores de el lugar en el que Dios nos quiere vernos insertados, ¿no? Yo no me invento mi vocación, yo la descubro. O sea, la iniciativa es de Dios. Es que esto se nos olvida el ABC, y claro, se nos olvida el ABC, y entonces dice, ¿tú qué haces ahí metido? Y dice, pregúntaselo a Dios. ¿Qué pasa? ¿Que tú te crees que la iniciativa de estar yo aquí es mía o qué? Pregúntaselo a Dios. Es que nos hemos olvidado de que Dios es el que lleva la iniciativa y nosotros tenemos que descubrirla. Y yo no invento mi vida, yo descubro la vocación de Dios en mi vida. Luego empecemos por aquí, ¿no? Hay una falta de fe, de partida en esos juicios, de a mí esa vocación no me gusta, tu vocación no me... Pero ¿tú qué te has creído? ¿Pero tú te has pensado que eres tú, ¿no?, el que tiene que aquí pues expender certificados de eclesialidad, como si tú tuvieses que verificar o autentificar las vocaciones, pero que las da el Espíritu Santo? O sea, tenemos que partir, ¿no?, de esta concepción de que él dirige la historia, y dentro de su iglesia pues existe esta sinfonía, ¿no?, esta sinfonía de vocaciones en las que unos necesitamos de los otros. Y es muy importante que admiremos las vocaciones que no son la mía. Un signo de ser cateto, con perdón, ¿no?, un signo de tener miras muy cortas, es el que uno únicamente valore lo suyo, mi vocación, y las demás las miro con, pues eso, no por encima del hombro. Eso es ser un cateto, ¿eh? A ver, si es que lo lógico es que uno diga, fíjate qué vocación tan hermosa tiene ese, y mira la otra, y mira la otra, ¿no?, y entre todas hay una gran sinfonía y nos admiramos, ¿no?, de cómo Dios se puede servir de nosotros para llevar adelante, ¿no?, pues su tarea de salvación en el mundo. Bueno, pues hasta aquí este arranque, nos hemos pasado un poco, ya perdonaréis. Hoy además voy a poner una canción que me ha enviado uno de los oyentes, que es muy hermosa, me ha encantado, y hace referencia a Jesucristo, el dador de todas las vocaciones, ¿no? Somos cristocéntricos, él es el que explica el programa de Sexto Continente, él es el que explica Radio María, él es el que explica tu vocación, tu familia, el que explica la mía. Mira, Jesucristo es la explicación de lo que yo hago, es la explicación de lo que tú haces, es la explicación de la razón de ser de la Iglesia, que hoy, por cierto, pues inicia ese sínodo de la familia, y vamos a orar especialmente según escuchamos esta canción, que se llama Magnífico. Jesucristo es magnífico, es el magnum, es lo más, como dicen los jóvenes, es lo más, es el Dios hecho hombre. Según la escuchamos, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé más amor a Jesucristo, a la Virgen María, que nos ayude a enamorarnos profundamente de él, y al mismo tiempo pedimos que asista a este sínodo de la familia recién iniciado. Grandioso es tu consejo. magnífico. Queremos proclamar que Jesucristo, pues, cumple todas las expectativas que tenemos de verdad, que tenemos de bondad y que tenemos de belleza. Continuamos la navegación en este programa de Sexto Continente. Repasando las redes. Pues en este apartado me quiero servir de un reportaje, creo que muy interesante, que se ha publicado en ACE Prensa, escrito por Luis Luque, que tiene como título Drogas durmiendo con el enemigo. Un tema interesante, que en alguna ocasión ya salió así un poco, digamos, colateralmente y lo comentamos, ¿no? El debate de cuál es la forma de luchar contra el tema de la proliferación de las drogas, ¿no? Porque es curioso, ¿eh? La opción de despenalizar las drogas como vía para frenar los altos niveles de criminalidad es un tema que de vez en cuando pues es recurrente y sale, ¿no? Y en los últimos meses pues ha habido, digamos, se va colando en las corrientes de lo políticamente correcto, ¿eh? Por el hecho de que ha habido pues ciertas autoridades prestigiosas que han sido Nobel y altas instancias de la ONU que están avalando, están defendiendo esa teoría que hay que despenalizar las drogas como vía pues para poder luchar mejor contra ellas, para frenar los altos niveles de criminalidad, lo mejor es despenalizar las drogas, ¿no? Desde luego esto sí que es poner en práctica lo que dice, ¿no?, esa regla de si no puedes con el enemigo, únete a él, ¿eh? Bueno, pues esto, ¿de dónde viene esta reflexión? Pues viene de que la Comisión Global sobre Políticas de Droga, integrada por figuras como el exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, exmandatarios de México, de Colombia, de Brasil y de Chile, el novelista peruano Mario Vargas Llosa, entre otros muy conocidos, bueno, pues avalan esta tesis, ¿no? En esa Comisión Global sobre Políticas de Droga han afirmado que, bueno, que el método más efectivo para reducir los extensos daños causados, ¿no?, por el régimen mundial de prohibición de drogas y para promover los objetivos de salud, es lo mejor es controlar las drogas a través de una regulación legal responsable. Esa es su tesis, ¿no? Eso digo yo, que si no puedes con tu enemigo, únete a él, ¿eh? Viene un poco de ahí esta teoría. Entonces, Estas recomendaciones que han hecho tienen su importancia por tratarse de las personas que se tratan, porque claro, ahí está Kofi Annan, ahí es mandatarios, etcétera, claro, y van a ser presentadas sus sugerencias a la Asamblea General de la ONU sobre drogas, que será en 2016. Y ahora se está introduciendo, ¿no?, por la puerta de lo políticamente correcto plantear este tema. Y obviamente pues me vais a permitir hacer pues un juicio crítico, ¿no? Lo que ellos dicen es que, bueno, que hay que hacer experimentos de regulación legal, pues viendo los éxitos y los fracasos que ha habido con la regulación del alcohol y del tabaco. Que igual que el alcohol y el tabaco pues se han regulado, pues hay que servirse, ¿no? Hay que servirse de esa experiencia para ir por el mismo camino con el resto de las drogas. Bueno, pero claro, a mí me parece que hay que decir, si con el alcohol y con el tabaco hemos tenido los disgustos que hemos tenido, fíjate las heridas que han dejado, ¿no?, el alcohol y el tabaco en nosotros, o sea, si aceptar las drogas blandas, ¿no?, ha generado los males que ha degenerado, ¿cómo serán las heridas provocadas por una despenalización general y por la despenalización de las drogas más duras? No sé, digo yo que esta reflexión parece que es bastante, bastante de sentido común, ¿no? De hecho, ya entre nosotros está hay algunas experiencias, que conste que en Barcelona te resulta de este tipo de, en Cataluña quiero decir, ¿no? Existe una ley ya desde el año 2011, a tenor de la cual en Barcelona cuenta con 160 locales donde se consume cannabis. Hay una regulación en la que se pide que los socios de esos clubes no hagan publicidad, no hagan propaganda, pero sí, bueno, pues fijaros que si en Ámsterdam, la meca de los café shop, etcétera, en Ámsterdam hay 190 clubs de estos, solo en Barcelona hay 160, o sea que es que Barcelona se ha vuelto como Ámsterdam en poquito tiempo, ¿no? En toda Cataluña los socios de estos clubs rebasan la cifra de 165.000. Bueno, pues y uno dice, bueno, ¿y eso ha ido bien en Cataluña? Bueno, pues uno ve, pues en el mes de agosto el propio Ayuntamiento de Barcelona ordenó la suspensión inmediata de 49 de esos clubs por deficiencias, porque ya estaba observando irregularidades detectadas entre la captación de clientes, de turistas que van, la publicidad que hacen, la venta de droga a menores, a miembros ajenos a los clubes. Que se introducen otras drogas aparte de las que para las que el club está autorizado. La propia experiencia de Barcelona, con todos mis respetos, clama al cielo, ¿eh? Y veamos también lo que ocurre pues en algunos estados, como en Colorado, ¿no? en Estados Unidos. Curioso, ¿no? Que han aumentado los accidentes automovilísticos en los que aparecen involucrados conductores que dan positivo en pruebas de detención de estas drogas, que en esos clubes se permiten. Y también ha aumentado en gran manera la cifra de adolescentes que ingresan en centros de rehabilitación en estos estados en los que se están haciendo estas experiencias de legalizaciones controladas, ¿no? O sea, es decir, que esto es un poco lo del mal menor que decía el oyente antes que hacía la pregunta. Es que cuando estamos apostando siempre por el mal menor, no vamos a ningún lado. Es que en el fondo se trata de creer en el bien y creer en la dignidad de las personas, ¿no? También un argumento falso suele ser el famoso antídoto contra el narcotráfico. Es que si las drogas se legalizasen, se regulasen, bueno, pues por lo menos no habría narcotráfico, no habría... Bueno, ¿de verdad que no habría? ¿Es que acaso no hay también pues un comercio ilegal del tabaco entre nosotros? ¿O del alcohol? Que se lo digan a los gibraltareños con el lío que tienen de ver cómo se mete el tabaco de contrabando diariamente. O sea, claro que existe el tabaco de contrabando, y por mucho que el tabaco pues está regularizado, eso no quita el narcotráfico, ¿no? O sea, que es que no es verdad siquiera que esto pudiese garantizarnos el hecho de que se iba a suprimir pues un narcotráfico, ¿no? No es cierto. También existe un tráfico ilegal de las sustancias que están aprobadas, pues porque siempre uno quiere evadir impuestos y siempre, etcétera. Es que el mal tiene una capacidad muy grande de pues reinventarse, claro, pues frente al mal lo que hay que hacer es pues es afrontarlo y luchar frente a él, ¿no? Lo que es obvio es que la frecuente alusión, que está muy muy de moda, ¿no? A los términos de es que la marihuana también tiene un uso terapéutico. O sea, la continua alusión a la supuesta finalidad terapéutica de las drogas, lo que está es provocando que una mayoría de adolescentes en Estados Unidos lo vean como algo, no como algo frente a lo que tienes que defenderte y tomar distancias morales, sino que su grado de aceptación pues va siendo mayor. Yo creo que se está abusando del término de supuestamente las finalidades terapéuticas. Claro que también hay enfermos, ¿eh? Hay enfermos a los que se les aplican morfinas, etcétera, etcétera. Pero cuando se quiere mezclar y se mete esto en el debate y se utiliza el término terapéutico para la despenalización o regularización de las drogas es peligrosísimo, porque en el fondo se está rebajando el nivel de alerta que tiene que tener todo joven frente a algo que es objetivamente malo. O sea, entonces, claro, si se está mezclando el tema de la utilización terapéutica de las drogas a la hora de hablar de cómo ya sabemos que en el sistema médico está regularizada su, ya sabemos que la morfina, etcétera, pues tiene un camino regularizado. ¿Por qué ahora estamos aquí utilizando la palabra terapéutico en un contexto bien distinto? Eso no hace sino rebajar el nivel de atención, de alerta que tenemos que tener frente a ello. Lo que le hace gracia a uno es observar que en este debate, curiosamente, uno de los argumentos políticamente correctos para luchar contra esto, ¿sabéis cuál es? Pues el decir, es que resulta que la producción de este tipo de drogas, de coca, etcétera, está provocando un deterioro del medio ambiente muy grande en zonas boscosas de Bolivia, de Perú y de Colombia. Y curiosamente, pues el argumento políticamente correcto para luchar frontalmente contra la droga es que se está estropeando el medio ambiente de las selvas del Amazonas. Y entonces ese es el motivo por el que pasa a ser políticamente correcto luchar contra la droga, ¿no? Y dice uno, madre mía, qué ecología tan mal planteada tenemos, en la que el hombre ha dejado de ser el centro de la ecología, cuando resulta que el argumento para luchar contra la droga es que se estropean los bosques. Oiga usted, ¿se estropean? Claro que se estropean los bosques, y además es que se estropean las personas. Se estropean las personas que lo trafican, se estropean las personas que consumen. Es curioso esto, ¿eh? Qué auténtico desnortamiento tenemos, ¿no?, en una concepción ecológica en la que el hombre deja de ser el centro. Cuando dejamos de creer en Dios, el hombre deja de ser el centro de la ecología, deja de ser el rey de la creación. Es que Dios creó el mundo y al hombre le creó como el rey de la creación. Dejamos de creer en Dios y el hombre deja de estar en el centro de la ecología. Entonces ahora, para luchar contra las drogas, el argumento ya no es que se haga daño al hombre. No, el argumento es que se estropean los bosques. Que es verdad. Pero claro, planteado así, dice uno, vaya desnortamiento, ¿no? Vaya desnortamiento tan profundo que estamos generando en esta cultura. Lo lógico sería argumentar, y hay muchísimos, ¿no? Hay muchísima literatura de médicos. Por ejemplo, en este informe de Hace Prensa, al que me estoy haciendo referencia, aquí hay un informe de la neuróloga británica Susan Greenfield, que argumenta con todo tipo de datos, ¿no?, cómo el cannabis interfiere en la comunicación eléctrica y química entre las neuronas, cómo su consumo reduce la memoria, la coordinación y la capacidad de concentración, aparte de que puede desencadenar esquizofrenia. Claro, a veces es el argumento. Es el argumento. Entonces, si nosotros velamos por el bien común, oiga, lo que no puede ser es velar por el bien común y al mismo tiempo permitir lo que hace daño, hace mal. Bien, pues creo que este tema, también planteado aquí, ¿no?, pues nos hace entender lo que es la profunda crisis, ¿no?, en la que está nuestra cultura. La profunda crisis de no entender cómo luchar contra el mal, quizás porque no se termina de creer en el bien, porque la condición para luchar contra el mal es creer en el bien. Y quizás hoy en día parece que como el único valor incuestionable es el derecho a decidir, ¿eh? El derecho a decidir, que cada uno decida si consume, si no consume. Es que el derecho a decidir es una falsa libertad. El derecho a decidir, para que esté bien planteado, tiene que partir de la creencia en un bien objetivo, ¿eh? En un bien objetivo. La cuestión no es decidir una cosa a su contraria, sino ser capaz de buscar el bien y entregarnos a él. Bueno, pues seguimos adelante en este programa. Como siempre, el tiempo se nos ha echado encima, pero vamos al último de sus puntos. una gota en el océano. Bueno, pues en esta sección en la que comentamos algunos de los mensajes enviados a las redes sociales a través de esa cuenta de Twitter arroba obispo Munilla o también a través del semuro de Facebook en nombre de José Ignacio Munilla, pues diariamente pues tenemos esa costumbre, ¿no?, de enviar un mensaje diario pues para la reflexión, para el debate. Muchos de vosotros luego participáis en los comentarios, etcétera, que se hacen en las redes, ¿no? Y yo quiero seleccionar uno o dos, a ver qué tiempo nos da, de los enviados esta semana. Uno es un pensamiento del Beato Newman en torno a la conciencia, ¿no? Que dice, la conciencia es la voz de Dios, aunque ahora está de moda considerarla como simple creación del hombre. A ver, interesante esto, ¿eh? La conciencia es la voz de Dios, aunque ahora está de moda considerarla como simple creación del hombre. Claro, ya sabemos que la conciencia forma parte también de la capacidad ética del hombre, de la capacidad racional del hombre, de la capacidad autocrítica del hombre. Es así, ¿eh? Pero es que Dios se hace presente dentro de nosotros también con su capacidad de hablar a través de nuestra conciencia. Es decir, Dios ha sembrado en nosotros una llamada al bien. Por eso también podemos decir que Dios habla en la voz de nuestra conciencia. Si no ahogamos la voz de nuestra conciencia, si no nos endurecemos ante la voz de Dios, uno puede percibir a través de la voz de su conciencia, puede percibir la voz de Dios. ¿Qué ocurre? Pues que en la medida en que nos hemos cerrado a Dios, hemos hecho de la conciencia pues una especie de autojustificación. Hemos recurrido a la conciencia para hacer una conciencia a la medida de mi pecado. Entonces dice, pues a ver, es que a mí mi conciencia, yo, que cada uno haga su conciencia lo que le dé la gana. Se dice, es que incluso se llega a decir literalmente esta frase, haya cada uno con su conciencia, ¿eh?, que cada uno haga lo que le dé la gana. Con lo cual la conciencia, más que un tribunal ante el cual alguien tiene que dar cuenta de sus obras, se convierte en algo que siempre me da la razón y siempre me justifica. Es una adulteración muy clara, ¿no?, de la palabra conciencia, el hacer de ella siempre, ¿no?, un lugar de autojustificación. Lo propio de la conciencia no es eso, sino casi todo lo contrario. Lo propio de la conciencia es ser más un aguijón. Un aguijón. La conciencia nos aguijonea. Cuando uno educa su conciencia y la deja hablar y no la ahoga, pues muchas veces la conciencia nos cuestiona y nos matiza las cosas. Claro, es curioso que yo diría que la conciencia, si me permitís una expresión, ¿no?, es una imagen. Decimos que necesitamos imágenes para poder razonar y para que no seamos demasiado abstractos. Esto es como cuando uno va a confesarse y se confiesa con el sacerdote en el confesionario y en medio hay una rejilla a través de la cual él le habla al sacerdote y a través de la cual el sacerdote le habla al penitente, ¿no? Yo creo que la conciencia es como la rejilla. Es como la rejilla del confesionario. A través de la cual me habla el sacerdote y a través de la cual yo le hablo a él. O sea, la conciencia, a través de ella Dios se hace presente, me hace presente su voluntad, y a través de ella yo también busco limpiamente la voluntad de Dios. Es como la rejilla, ¿eh?, intermediaria de mi encuentro con Dios. En ese sentido, dice el Beato Newman, la conciencia es la voz de Dios. Si bien es verdad que esa voz de Dios tiene la mediación de mi propia reflexión, tiene la mediación de mi capacidad ética, autocrítica, etcétera. es una voz de Dios, pero implícita en mi capacidad también. La voz de Dios explícita, pues está en la Sagrada Escritura. Y la voz de Dios más, digamos, implícita está susurrándome en medio de mis razonamientos, intentando conducir los razonamientos que están equivocados, etcétera, etcétera, ¿no? Es un misterio la conciencia. Por eso cuando alguien, ¿no?, toma una decisión en conciencia, lo primero que hay que hacer es no abusar de, ¿eh?, decir, yo es que en conciencia pienso, ojo, cuando invoquemos nuestra conciencia, igual que se dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, ojo, no tomes el nombre de tu conciencia en vano, ¿eh? En conciencia tengo que hacer esto, muy bien, importante, pero hazlo de verdad, después de haber pensado, después de haber orado, después de haberte puesto delante de Dios, no invoques tu conciencia en vano, igual que no invoques el nombre de Dios en vano, porque invocar tu conciencia en el fondo es invocar la voluntad de Dios, lo que Dios te está susurrando, y debiéramos siempre iluminar con la oración, ¿eh? Pero existen imperativos de conciencia, claro que existen, ¿no? Y ojalá hablásemos mucho más pues desde el discernimiento de la conciencia, porque es una manera de dejar que Dios ilumine nuestra vida. Y luego, lógicamente, pues confrontar nuestra conciencia pues con la Sagrada Escritura, con el Magisterio de la Iglesia, con esos criterios de objetividad que, claro, que no me dispensan de luego ser yo el que concrete y aplique en mi vida, ¿no?, la iluminación de la palabra de Dios, pero es muy importante para que yo no haga de la conciencia mi caja, ¿no?, mi especie de guarida de subjetividad, de subjetivismo, ¿no?, según mi conveniencia. Para que la conciencia no sea mi guarida de subjetivismo, es importante formarla, claro, formarla conforme a la revelación. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La conciencia es la voz de Dios, aunque ahora está de moda considerarla como simple creación del hombre. Beato Newman. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.